Página 137. Actividad 7. Escucha la conversación en la que Mónica le dice a un amigo lo que hizo ayer y completa el cuadro. Oye, Mónica, tú estás muy contenta hoy, ¿eh? ¿Y eso? Es que ayer tuve un día muy bueno. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. Pues mira, por la mañana estuve en una clase de psicología muy interesante y después hice un examen de inglés que me salió muy bien. ¡Qué bien! Por la tarde estuve en el bar de la universidad celebrándolo con unos compañeros y luego fui a jugar al tenis con Javier y gané. Es la primera vez que le gano. ¡Anda! ¡Enhorabuena! Gracias, gracias. Y después, por la noche, pues salí con unas amigas. Cenamos en un restaurante y lo pasé estupendamente. Me reí muchísimo. ¿Y te acostaste tarde? Sí, a las 2.